El martes pasado y nos va a hacer de especie de reportero de la hora tricolor, como en los viejos tiempos. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches. Mariano, ¿cómo le va? Buenas noches para todos ahí. Bien, uno supone que están alojados en el Hotel Monte Carlo a punto de la cena, ¿esto es así? Sí, la cena es 21:30, estamos acá en el hotel y bueno, todo bien, por suerte, las prácticas se vienen realizando muy bien. Y solamente hoy fue un día un poco frío con mucho viento y lluvia, pero la verdad que se están haciendo los trabajos de pretemporada como había diagramado todo el cuerpo técnico, y la verdad que hasta ahora está saliendo todo 10 puntos. Contale a la gente y confirmame lo que yo decía recién y que vos no contabas un poquito el martes pasado. Ya está cerrado el tema refuerzos y el tema partidas, ¿no? Ya el plantel quedó establecido de acuerdo a lo que será el inicio del campeonato. No va a llegar ni se va a ir nadie, ¿es así? Sí, no. A lo mejor alguno de los chicos puede tener la oportunidad de irse a préstamo como Maca Núñez. Viajó Maca a Gesell. Sí, está trabajando acá, pero hoy justo se comunicó la gente de Talleres de Escalada y a lo mejor hay una posibilidad de que él pueda tener un poco más de juego, más de oportunidades para jugar. Y bueno, hace un ratito habló el técnico Pablo, habló con el jugador, el jugador tiene ganas también de jugar. Y bueno, faltarían algunos detalles que ahora venga después Adrián, el presidente, que mañana está viniendo Adrián para acá, para charlar y para estar también acá con el plantel, así que a lo mejor sería una de las últimos movimientos. Pero después ya en incorporaciones ya está todo listo y ya se está trabajando desde este fin de semana en triple turno y la verdad que se está trabajando muy pero muy bien. Se cayó lo que era una posible transferencia de Enrique, ¿no? Sí, hay una posibilidad de un club de la B Nacional y la verdad que no se concretó, siguen algunos llamados, me lo comentaba esto Adrián, pero no hay nada firme y hasta el momento no te puedo adelantar nada porque no hay nada concreto en ese tema. Bien, o sea que eso que nosotros habíamos dicho de que si Enrique viajaba a Gesell por ahí le ponía un punto final a esta situación, no es tan cierto, digamos, todavía puede existir alguna negociación que haga que el negrito se vaya de Brown. Si es que convence a ustedes. Sí, y al jugador también, ¿no? La idea es que se quede, pero bueno, a lo mejor ante una posibilidad de superior, viste, a veces las cosas cambian, ¿no? Pero no hay nada concreto, Mariano. Te hago la última voz y después te voy a pedir que nos vayas pasando con los muchachos que están ahí al lado tuyo. Sí, algunos chicos los tengo acá al lado porque ya después... A ver si podés describirme el panorama ahí en... 21:30 está la cena y si llegan tarde tiene multa. Bueno, si te parece... Están acá en el lobby, al lado mío lo tengo a Gastón Greco para que charle un minuto con ustedes y después también está cerquita, que lo veo ahí con la computadora, a Pascuales, a Sproa, a Álvarez, que me está saludando, me parece que tiene ganas de hablar con ustedes. Pasanos un minutito con el goleador, con Gastón. Te paso con el goleador que está acá al lado mío. Dale. Dale. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Gracias, Martín. Ahí pasaba Martín Camarero, que va a diagramar todo, va a producir el resto de las notas. Vamos a hablar ahora con Gastón. Lo tenemos del otro lado, el goleador de Brown. Los saludo. Buenas noches, Gastón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bien. Uno imagina uno de los más experimentados en este rubro de pretemporadas, ¿no? Unas cuantas pretemporadas en el lomo. Se supone que es algo ya... no rutinario, pero muy habitual en tu carrera, ¿no, Gastón? ¿Cómo tomás este tipo de situaciones, esta situación que a muchos jugadores no les gusta, pero bueno, es la base que después va a hacerse valer durante el resto del campeonato? Seguro. No. La verdad que a mí me gusta mucho salir pretemporada. Muchas veces uno, más que nada, que feo por el hecho de dejar a mi nene de 7 años en casa, que cuando hablas con ella me quiero volver, por el hecho de que me extraña mucho, no estamos todo el tiempo juntos, y bueno, eso más que nada el tema. Pero después de una pretemporada sirve muchísimo, trabaja muy bien y sirve para estos 6 meses tratar de estar al 100%. ¿Cómo está el ánimo en el grupo? ¿Cómo fue el viaje? Contanos cómo fue la llegada ahí a Gesell. Generalmente es como todos los años que gana en plantel de Embrón, siempre siempre muy buena gente, el ánimo muy bueno, la gente que se sumó, la verdad ya es como como de toda la vida, nos sentimos un grupo muy muy unido, se vio el año pasado, se vio el anterior año, estaba fuera el anterior año, también lo sentía que era un grupo muy unido, y eso es lo que tiene, que se arman muy lindos grupos donde todos tiran para el mismo lado, tanto la dirigencia como lo hasta el utilero, los jugadores, y se armó un grupo muy lindo, la verdad que el viaje fue muy agradable. Contame, Gastón, ¿qué te parecieron los refuerzos, sobre todo los que te van a rodear a vos, en el caso de Sprovat, por ahí, de Tridente, que fue el último en firmar, de Pascuale, otro chico que juega en tu posición y que puede llegar a ser dupla en ataque con vos? Contame cómo ves a estos hombres que llegan para renovar a Brown y que justamente van a estar en el circuito ofensivo del equipo junto a vos, obviamente. No, sin duda, la verdad que son muy buenos jugadores, sobre todo muy buena gente, Sprovat me sorprendió el juego que tiene, si bien no lo conocía, lo he visto jugar, pero no de la forma que está haciendo ahora, la verdad que me gusta muchísimo. Bueno, el tanque, Fernando, sabemos que es un gran jugador, es grandote, usa muy bien el cuerpo, y la verdad que no muy, muy buenos jugadores, tanto Pablito Burtoboy, la verdad que me sorprende lo bien que ataja. Y se armó bien, la verdad que vinieron muy, muy buena gente, que sabe que viene a sumar, a pelearla, y que están muy bien, se incorporaron muy rápido al grupo, y la verdad que está bueno que los jugadores que vengan se incorporen rápido. ¿Cómo los encuentra a esta hora de la noche, a las 9, siendo las 9 y 10 un poquito más de la noche, el hambre, por ejemplo, después de haber hecho doble, triple turno? ¿Cómo llegan a esta hora? ¿Muy hambrientos o tuvieron una merienda fuerte y llegan tranquilos a esta hora de la noche? No, tuvimos una merienda fuerte, pero bueno, aprieta igual el hambre. Después de la merienda llegan los mates en cada habitación, vamos rotando habitación en habitación, le podemos picotear algo. Pero no, llegamos un poquito de hambre, pero cansancio y sueño, pero está bueno que sea así. Ahora comemos, nos vamos a dormir temprano y mañana ya tenemos un triple turno de vuelta, así que tranquilo. Bien, triple turno, ¿a qué hora se arranca? ¿A qué hora los levantan? ¿Los levantan 7 desde el cuerpo técnico o ustedes se ponen el despertador para ir sumándose de a poco en el hall del hotel? No, y salir la orden fue clara, el cartelito, y en cuanto te dicen el horario, despertate, cada uno se despierta por sí solo, la habitación se encarga de si somos dos o tres en la habitación, estar los tres a la hora que indica el papelito. ¿Hay algún castigo? Digo, castigo en el sentido del término sano, digamos. Si alguno se pasa unos minutitos, ya sea para levantarse a la mañana, para llegar tarde a la cena, ¿hay algo preparado que les pueda llegar a doler en caso de que se excedan el horario? Doler no, pero bueno, es una multita chiquita donde te cobran por llegar tarde, por que te suene el celular, cositas internas del grupo donde que está bueno, porque bueno, eso va todo un poquito y bueno, y se ven los días de semana en el asado donde esa multa, al momento de saber cuánto hay que poner cada uno, sirve muchísimo. Y no es divertido, está bueno porque, bueno, eso te da la pauta de que ninguno quiere poner ni 5 pesos, entonces están todos puntuales, todo derechito. Y eso ayuda muchísimo a que no se desordene nada y que salga todo bien. Hay que cuidar la economía, ¿no? Mucho más cuando se está lejos de casa. Sí, pero es un jueguito donde te ayuda a ser un poquito más derechito, y hay jugadores donde necesitas estarle un poquitito arriba del hecho de que te llega 10, 5 minutos tarde, o estamos, hoy nos toca ir en remises, por ejemplo, a entrenar, y hay que esperar a uno, y creo que no corresponde, entonces cada uno sabe que hay que cumplir un horario, y es para todo igual, y la verdad lo están cumpliendo todo a rajatabla, y está bueno que sea así, como te dije antes, para que no se descompagine nada. Te hago la última antes de hablar con otro de los muchachos ahí. Te pregunto otra vez, pasando al plano futbolístico, ¿cuál es el objetivo que ya se están planteando, pensando en lo que será el arranque del torneo? van a querer repetir lo que se hizo obviamente la temporada pasada, apuntan al ascenso, a jugar al reducido. ¿Cuál es el objetivo que empiezan a barajar desde esta pretemporada ahí en Gesell? No, sin duda se armó un plantel como para tener el mismo objetivo. Lamentablemente el campeonato pasado se nos escapa, después de haber hecho una ronda estupenda, se nos fue las manos, creo que fue, como le decía mi amigo camarero, uno de los campeonatos más fáciles que pudimos haber ganado, y lamentablemente se nos fue. Pero bueno, el objetivo es el mismo, las ganas son las mismas, el grupo se armó para pelearlo, así que si Dios quiere vamos a estar peleando el torneo como el año pasado. ¿Está camarero por ahí o se fue? Lo tengo acá, sí. Bueno, te vamos a despedir a vos, Gastón, y bueno, te agradecemos por la onda, por prenderte a hablar con nosotros en este programa, en una situación especial, el plantel de pretemporada, así que a ponerle pilas para el resto de lo que será esta semana ya en Gesell y todos los éxitos para que sea una buena pretemporada, una buena base para arrancar con todo el campeonato, Gastón. Bueno, te agradezco, bueno, y acá mío, al lado mío lo tengo al tanque. Fernando Pascale. Bueno, ahora Pascale, con esa presentación. Nosotros decimos Pascale. Pascale. Pascale. Bien, ¿cuántas cabezas te saca Pascale, como le decís vos? ¿Es alto en serio? Porque me dijeron que es una bestia. Es un poquito grandote. O sea, al lado del camarero es alto cualquiera, pero en la línea general, digamos. Se sobresale, ¿no? Va a sobresalir en las defensas. Y es un poquito grandote, un poquito. Y con la ropa ni me imagino. Mucha presencia. Bueno, Gastón. Ahí se lo paso. Te agradecemos, te mandamos un abrazo. Pasamos un segundito con Martín y después vamos a hablar con Pascuale. Bueno, un abrazo grande para todos. Ahí estaba Gastón Greco. Quiero preguntarle, para que se vino ahora a la mesa otra vez el tema del campeonato, y creo que ayer tendría que haber existido. Ayer fue feriado, hoy una definición. Martín, ¿estás ahí del otro lado? Sí. ¿Qué pasó al final con lo de la definición de la manera en que se va a jugar el campeonato? Ayer feriado no hubo, uno supone, reunión en AFA. La reunión es en este momento. Ahora, ¿y tenés alguna novedad? ¿Alguna aprobación, algo? No, hablé con el presidente de la divisional, con Marín, antes de la reunión, y me comentaba que a lo mejor quieren unificar la forma de campeonato, que sean iguales desde el Nacional B hasta abajo, es lo que quiere el presidente de la AFA, y de ser así se estaría jugando un torneo largo de ida y vuelta y con dos ascensos, o sea el primero y el segundo, sin reducido. Es lo que planteó don Julio hace unos días y es lo que se está tratando en este momento en el comité y en la reunión que se está haciendo de la divisional. O sea, habría muchos equipos que estarían, y es lo último, porque ya se acerca la hora de la cena, varios meses. Que me mira como diciendo, dale, que la multa la pago dale. Yo. Bueno, dale, pasame con Pascual. Pero bueno, te resumo, o sea, hay que esperar unos días a que se resuelva y se defina, pero a lo mejor hoy varía la situación y sería un campeonato largo y el primero y el segundo ascendería. Lo que está seguro son dos ascensos. Bueno, listo. Entonces nos quedamos con eso. Gracias, Martín. Te paso con Pascuale. Yo le digo Pascuale como está escrito en su DNI. Dale. Además no me quiero hacer el malo delante de Pascuale, que me saca, como dijo Gastón, tres cabezas. Y me imagino. Ahora le vamos a preguntar cuánto mide a Fernando. Te digo lo último. Hoy confirmamos mañana un partido con San Lorenzo de Villa Gesell. Y el jueves nos estamos yendo a Madariaga a jugar con un equipo de la liga también de acá, que es de Madariaga. Vamos a jugar en el estadio municipal. Vamos hasta allá, jugamos y volvemos otra vez para acá, estar en el hotel. Perfecto. Así toda la información. Gracias, Martín. Hablamos ahora con Pascuale. Te paso con Fernando y ya después que desde acá cortamos porque los chicos... Dale, un abrazo, gracias. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Bien, ahora sí vamos a hablar con Fernando Pascuale. Una de las incorporaciones, creo que la anteúltima, el noveno refuerzo que llegó. El último fue Tridente. Lo saludamos del otro lado. Fernando, ¿estás ahí? Sí, muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Te saluda Mariano, el conductor de Hora Tricolor, este programa que hace varios años sigue la campaña de Bron. Y bueno, tenemos el gusto de saludarte a vos. Primero preguntarte, ¿cómo te recibió el plantel? ¿Cómo fue la llegada a Brown? ¿Te encontraste con lo que te imaginabas? Venís de un club que Si se quiere, tiene las mismas dimensiones, la misma magnitud que Brown, ¿no? Si bien Brown tiene un poquito más de años en la categoría, más o menos estaría encajado en lo que es San Carlos. ¿Con quién te encontraste vos cuando llegaste aquí a Drogué? La verdad que muy bien, el grupo, la verdad que es muy muy lindo, muy unido, me recibieron muy bien, así que bueno, me sentí muy cómodo estos días, nos estamos conociendo, acá esta pretemporada va a servir de mucho para esto, y como decís vos, por ahí yo vengo también de un club que también siempre, un club muy humilde, que le tocó pelearla siempre de abajo, que se mantuvo muy bien en la categoría y que en estos últimos años estuvo haciendo las cosas muy bien, y bueno, Pablo había manifestado que me quería tener ya hace un año, y bueno, por suerte este año se pudo dar, que yo tenía muchas ganas de venir, que la verdad que es un club muy serio, muy ordenado, y por sobre todo tiene un muy lindo equipo que va a pelear grandes cosas. ¿Cuánto medís, Fernando? 1.90. 1.90, o sea, sí. Claramente tu fuerte es el juego aéreo. Sí, sí. ¿Y qué otra cosa tenés para contarle al hincha de Brown? ¿Con qué se va a encontrar cuando lo vea a Fernando Pascuales vistiendo la camiseta de Brown? Por lo menos de antemano, ¿qué le podés decir vos dentro de las características que mejor manejás como delantero, como hombre fuerte en el área, ¿no? En el área rival. Sí, obviamente por el físico de uno, el juego por ahí es tratar de aguantar mucho la pelota, de darle el respiro a los volantes y al equipo, tratar de aguantar la pelota lo máximo posible para descargarla con los volantes, que son los que salen más con la pelota, y bueno, tratar de terminar la jugada, obviamente. Y no, por ahí características, soy un jugador por ahí muy muy aguerrido, que no da ninguna pelota por perdida, que eso en esta categoría creo que sirve y mucho. Llegaste a, hiciste las inferiores en Gimnasia, ¿no? Sí, en Gimnasia estuve 11 años, hasta reserva, que jugué 25 o 30 partidos. Bueno, estuve en primera con Madelón en el plantel, y bueno, después cuando llegó Coca no tuve muchas posibilidades, y pasé a San Carlos por 2 años. Bueno, y bueno, después la experiencia del último campeonato, en donde hiciste 10 o 12 goles, ¿cuántos fueron las conquistas que lograste en San Carlos, en la B? La B, 14 en San Carlos. 14. Sí. Nada, la verdad que fue muy linda experiencia la categoría. Yo por ahí no había jugado todavía en primera, y la verdad que fue una categoría que me hizo agarrar mucho roce, mucha experiencia, con equipos que la verdad que tienen defensores que son muy aguerridos, que eso la verdad me sirvió mucho. Y por suerte pude jugar bastante los 2 años y dentro de todo hice una buena cantidad de goles para poder tener la posibilidad de que me llame Brown. Bien, bueno, Fernando, no te sacamos más minutos, sabemos de lo que son las pautas internas ahí en el plantel, así que se aproxima la cena, te liberamos para que puedas ir a comer con los muchachos, y te agradecemos por hablar con nosotros. Seguramente a medida que transcurre el campeonato vamos a volver a molestarte para hablar aquí en La Hora Tricolor, así que a seguir disfrutando, si se quiere, esta temporada ahí en Gesell. Te mandamos un abrazo. Bueno, dale, muchas gracias, y bueno, cuando quieran me llaman. Un abrazo. Ahí pasaba Pascuales, también pasaba Gastón Greco y Martín Camareros, todos.